Sabes que siempre te salgo grande. Traer el tante de pelotas cuando mandes. Ser distante, estar en el estante. Creer antes que soy importante. Difícil saberlo si sois profas antes. Pero no llorar ese negro como Frante. Lárgate liante, haz algo interesante. Estás ante el cantante. Todas tus marcas no te hacen más elegante. Hablando de tus cosas, pedante. El arte es morirte de frío, tío. Me llevará a seguir con los pies delante. Por versos los traemos flamantes, desde el Alicante. Tenemos los guantes y suena la campana, así manchan las sábanas el mejor amante. Solo veo renegrón, solo veo renegrón, solo veo renegrón, solo veo renegrón. ¿A ti qué te dio? Te volverá a tocar sufrir el tedio. Ser un ejemplo a quitar de en medio la enfermedad antes que el remedio. Pero te juro que viajo en el tiempo. Impregnado en resina, la peste en la marquesina. Saludo a mi vecina, la policía en Berlina. Parece una orca asesina en esta fosa marina. Estoy vendido, echaba un cigarrillo en los mundos perdidos. Solo veo renegrón, un tremendo restregón. Belleza de retoque a lo Ana Obregón. Y me da asco saber advertir fallos de raco. En media hora me hago un disco de macaco. Y es que las cosas grandes se construyen con tiempo. Los hinchas radicales de vivir el momento serán cadáveres bajo un montón de cimientos. Mientras Doctora Arruga sigue en crecimiento. Solo veo renegrón, solo veo renegrón, solo veo renegrón, solo veo renegrón. Vamos para allá, que parece que hay gente. Estás en el sitio, es un bar de ambiente. ¿Cómo te sientes? Esto es frecuente. Ya dicen que tu culo en sí está de muerte. Hay un sitio misericordioso entre mis dientes. Si tengo bolsa y soy creyente. Yo con tus adictos y tus clientes. ¿Quién les miente? Te diviertes, pero hoy no es viernes. Soy la cuarta paja con este pene. Ya tengo otro homicidio en ciernes. Esta libreta es de hoja perenne, regada con semen. Resiste cantidad para pagar mis entresienes. Otro disco más, más síntomas. Te vienes a mear y la sostienes. Solo veo renegrón. Solo veo renegrón. Solo veo renegrón. Tengo los ojos rojos del cloro, humo de mojo directo de culo de moro. Tras kilómetros intermediarios y cortes, llegará Dios como mercancía sin pasaporte. Me ven tu tanga como en ala delta, me llamas cerdo porque el rabo me da vueltas. Simbología nazi es pues una cruz celta, mejor pilla puerta en Elta. Es cuestión de opiniones, si no son cánones son cañones. No son imitaciones, son mis razones para bajarme a Moulin Rouge y marcarme otro blues. Homo mini lupus, este escrito con tropezones. Mantén mi rima en una urna, es una flor que recogí de la Napurna. Una especie de bestia nocturna que no te deja dormir. Mató a Kenny McCormick y ahora viene a por ti. Vale.